7. La corona de heno. Una aurora casi roja incendiaba el horizonte detrás de las colinas de Cotswold. «El sol va a salir enseguida», dijo Tomás Gurney, uno de los dos caballeros que marchaban a la cabeza de la escolta. «Sí, el sol va a despuntar, compañero, y todavía no hemos llegado al final de nuestra etapa», respondió Juan Maltravers, que caminaba a su lado, estribo con estribo. «Cuando llegue el día, la gente podrá reconocer a quién llevamos», dijo el primero. «Podría ocurrir, compañero, y es justamente lo que debemos evitar». Estas palabras fueron dichas en voz alta para que las oyera el prisionero que iba detrás. Tomás Gurney había llegado la víspera a Berkeley, después de atravesar media Inglaterra, para llevar a Juan Maltravers las nuevas órdenes de Rogelio Mortimer sobre la custodia del rey caído. Gurney era hombre de físico poco agradable. Tenía la nariz corta y chata, los caninos inferiores más largos que los otros dientes, la piel rosada y con manchas, salpicada de pelos rubios como el cuero de una cerda. Sus abundantes cabellos se retorcían, como virutas de cobre, bajo el borde de su capacete. Para secundar a Tomás Gurney, y un poco también para vigilarlo, Mortimer había asignado a Ogle, antiguo barbero de la Torre de Londres. Al caer la tarde, a la hora en que los campesinos habían tomado ya su sopa, el grupito salió de Berkeley y se dirigió hacia el sur, a través de la silenciosa campiña y de los pueblos dormidos. Maltravers y Gurney cabalgaban en cabeza. El rey iba escoltado por una decena de soldados al mando de un oficial subalterno llamado Towerley. Este coloso, de frente estrecha e inteligencia desmesuradamente pequeña, era obediente y muy útil para las tareas que exigían a la vez fuerza y que el que las ejecutara se planteara un mínimo de preguntas. Ogle cerraba la marcha en compañía del monje Guillermo, que no había sido elegido entre los mejores de su convento, pero que podía ser útil para una extrema unción. Durante toda la noche, el antiguo rey había intentado en vano averiguar a dónde lo conducían. Ahora se anunciaba el día. «¿Qué hacer, señor Tomás, para que no se reconozca un hombre?», preguntó sentenciosamente Maltravers. «Cambiarle el rostro», respondió Gurney. «No veo otra forma. Habría que embadurnarlo con brea u hollín. Así los campesinos creerían que acompañamos a un moro. Por desgracia, no tenemos brea». «Entonces le podríamos afeitar», dijo Tomás Gurney, apoyando la proposición con guiño. «Ah, eso sí que es una buena idea, compañero. Además, llevamos barbero. El cielo nos ayuda. Ogle, Ogle, acércate. ¿Llevas bacía y navaja?» «Las llevo, Juan, para serviros», respondió Ogle, uniéndose a los dos caballeros. «Entonces detengámonos aquí. Veo que corre un poco de agua por ese arroyo». Todo aquello estaba acordado desde la víspera. La pequeña columna hizo alto, y Gurney y Ogle echaron pie a tierra. Gurney era ancho de hombros, de piernas muy cortas y arqueadas. Ogle extendió un paño sobre la hierba del talud, depositó los utensilios y se puso a afilar una navaja, despacio, mirando al antiguo rey. «¿Qué queréis de mí? ¿Qué vais a hacerme?», preguntó Eduardo II en tono de angustia. «Queremos que bajes de tu caballo, noble señor, para cambiarte la cara. Aquí hay un buen trono para ti», dijo Tomás Gurney, aplastando una topera con el tacón de su bota. «Vamos, siéntate». Eduardo obedeció. Como vacilaba un poco, Gurney lo puso boca arriba, y los soldados de la escolta se echaron a reír. «Vosotros, formar un círculo», les dijo Gurney. Así lo hicieron, y el coloso Towerley se colocó detrás del rey para sujetarlo por los hombros en caso necesario. El agua que recogió Ogle en el arroyo estaba helada. «Mójale bien la cara», dijo Gurney. El barbero arrojó a la cara del rey todo el contenido de la bacía. Luego le pasó la navaja por las mejillas sin ningún miramiento. Los mechones rubios caían sobre la hierba. Maltravers continuaba a caballo. Las manos apoyadas en el pomo y los cabellos cayéndole sobre las orejas, seguía la operación con evidente placer. Entre dos pasadas de navaja, Eduardo exclamó: «Me hacéis sufrir mucho. ¿No podríais al menos mojarme con agua caliente?» «¿Agua caliente?», exclamó Gurney. «Mirad qué delicado». Y Ogle, acercando su cara redonda y blanquecina a la del rey, le sopló bien cerca. «¿Calentaban el agua de su bacía a mi señor Mortimer cuando estaba en la Torre de Londres?» Y reanudó la tarea a grandes pasadas. La sangre perlaba la piel del rey, y Eduardo se puso a llorar de dolor. «¡Ah, ved lo listo que es!», exclamó Maltravers. «Hasta ha encontrado el medio de tener agua caliente sobre las mejillas». «¿Le afeitó el cabello?», preguntó Ogle. «Sí, sí, el cabello también», respondió Gurney. La navaja hizo caer los mechones desde la frente hasta la nuca. Al cabo de unos 10 minutos, Ogle tendió a su cliente un espejo de estaño, y el antiguo soberano de Inglaterra descubrió, estupefacto, su verdadero rostro, infantil y avejentado a la vez, bajo el cráneo rapado, estrecho y alargado. La larga mandíbula no ocultaba ya su debilidad. Eduardo se sintió desnudo, ridículo, como un perro esquilado. «No me reconozco», dijo. Los hombres que lo rodeaban se echaron a reír. «Ah, así está bien», dijo Maltravers desde el caballo. «Si tú no te reconoces, aún te reconocerán menos los que vengan a buscarte. Eso es lo que se gana con querer escaparse». Porque esa era la razón de aquel traslado. Algunos señores galeses, dirigidos por un tal Rhys ap Gruffydd, habían organizado para liberar al rey caído una conspiración de la que había sido informado Mortimer. Al mismo tiempo, Eduardo, aprovechando una negligencia de Tomás de Berkeley, había huido de su prisión. Maltravers se lanzó en su persecución y lo atrapó en un bosque corriendo hacia el agua como un ciervo acosado. El antiguo rey intentaba llegar a la desembocadura del Severn con la esperanza de encontrar allí una embarcación. Ahora Maltravers se vengaba, pero en aquel momento le había hecho pasar un mal rato. «De pie, majestad, es hora de volver a montar», dijo. «¿Dónde nos detendremos?», preguntó Eduardo. «Donde estemos seguros de que no vas a encontrar amigos, y tu sueño no será turbado. Confía en nuestra vigilancia». El viaje duró casi una semana. Avanzaban de noche y descansaban de día, ya en una casa solariega de la que estuvieran seguros, ya en algún refugio en el campo, ya en algún hórreo apartado. Al amanecer del quinto día, vio Eduardo perfilarse una inmensa fortaleza gris erguida en una colina. Llegaba a ráfagas el aire del mar, más fresco y húmedo y un poco salado. «¡Sí, es Corf!», exclamó. «¿Allí me lleváis?». «Cierto, es Corf», dijo Tomás de Gurney. «Al parecer conoces bien los castillos de tu reino». De los labios de Eduardo se escapó un grito de espanto. Su astrólogo le había aconsejado hacía tiempo que no se detuviera nunca en Corf, porque una estancia en ese lugar le sería fatal. Así, en sus viajes por Dorset y Devonshire, Eduardo se había acercado a Corf varias veces, pero se había negado obstinadamente a entrar. El castillo de Corf era más antiguo, más grande y más siniestro que el de Kenilworth. Su torreón dominaba toda la comarca, toda la península de Parbeck. Algunas de sus fortificaciones databan de antes de la conquista normanda. Con frecuencia se había utilizado como prisión, principalmente por Juan Sin Tierra, quien, 120 años antes, había ordenado que dejaran en él a 22 caballeros franceses hasta que murieran de hambre. Corf parecía una construcción dedicada al crimen. La trágica superstición que lo rodeaba se remontaba al asesinato, antes del año 1000, de un muchacho de 15 años, el rey Eduardo el Mártir, otro Eduardo II, este de la dinastía sajona. La leyenda de este asesinato estaba viva en el país. Eduardo el Sajón, hijo de Edgardo, al que había sucedido, era odiado por su madrastra, la reina Elfrida, segunda esposa de su padre. Un día que volvía a caballo de cazar, y en el momento en que se llevaba a los labios un cuerno de vino, la reina Elfrida le clavó un puñal en la espalda. Aullando de dolor, espoleó el caballo y huyó hacia el bosque. Agotado por la pérdida de sangre, cayó de la silla. pero el pie le quedó enganchado en el estribo, y el caballo, desbocado, lo arrastró un buen trecho, golpeándole la cabeza contra los árboles. Los campesinos que encontraron su cuerpo por las huellas de sangre lo enterraron a escondidas. Desde su tumba comenzó a hacer milagros, y el rey fue canonizado más adelante. El mismo nombre y el mismo número, aunque de otra dinastía. Esta semejanza, más inquietante todavía por la predicción del astrólogo, bien podía hacer temblar al rey prisionero. ¿Iba a ver Corfe la muerte del segundo Eduardo II? Para hacer tu entrada en esta hermosa ciudadela te va a hacer falta una corona, mi noble señor, dijo Maltravers. ¡Towerley! ¡Recoge un poco de heno en ese campo! Con la brazada de hierba seca que llevó el coloso, Maltravers confeccionó una corona que puso sobre la cabeza rapada del rey, y las barbas del heno se hundieron en la piel real. ¡Adelante! ¡Y perdona que no tengamos trompetas! Un profundo foso, una muralla, un puente levadizo entre dos grandes torres redondas, una colina verde que había que escalar, otro foso, otra puerta, otro rastrillo y más allá, nuevas pendientes con hierba. Volviéndose, veían las casitas del pueblo, con los tejados de piedras grises y lisas dispuestas a modo de tejas. ¡Adelante!, gritó Maltravers, propinando a Eduardo un puñetazo en los riñones. La corona de heno se tambaleó. Los caballos avanzaron por los estrechos y tortuosos corredores pavimentados con guijarros, entre enormes e imponentes murallas, en lo alto de las cuales los cuervos, unos al lado de otros, como un friso negro sobre la piedra gris, miraban pasar la columna a 17 metros bajo sus picos. El rey Eduardo II estaba seguro de que no lo iban a matar, pero hay muchas maneras de hacer que muera un hombre. Tomás Gurney y Juan Maltravers no tenían orden expresa de asesinarlo, sino más bien de aniquilarlo. Eligieron, pues, la manera lenta. Al antiguo soberano le servían dos veces al día unas espantosas gachas de centeno, mientras sus guardianes se atracaban delante de él de toda clase de manjares. Pero, a pesar de este infecto alimento, de las burlas y de los golpes que recibía, el prisionero seguía resistiendo. Era fuerte de cuerpo e incluso de espíritu. Otros en su lugar habrían perdido la razón. Él se contentaba con quejarse, e incluso sus quejas daban fe de su cordura. «¿Son tan grandes mis pecados que no merecen piedad ni asistencia? ¿Habéis olvidado toda caridad cristiana, toda bondad?», decía a sus carceleros. «Aunque ya no sea soberano, sigo siendo padre y esposo. ¿Puedo atemorizar todavía a mi mujer y a mis hijos? ¿No tienen suficiente con haberme quitado todo lo que me pertenecía?» «Sire, no puedes quejarte de tu esposa. ¿No te ha enviado Nuestra Señora la Reina hermosos vestidos y dulces cartas que te hemos leído?» «Bribones», respondía Eduardo. «Me habéis enseñado los vestidos, pero no me los habéis dado y dejáis que me pudra con estos andrajos. En cuanto a las cartas, ¿para qué me las ha enviado esa mala mujer sino para demostrar que me da testimonio de su compasión? Es ella con el malvado Mortimer, quien os da las órdenes para que me atormentéis. Sin ella y sin ese traidor, estoy seguro de que mis hijos correrían a abrazarme». «Tu esposa, la reina, y tus hijos», respondía Maltravers, «tienen demasiado miedo a tu cruel naturaleza. Han sufrido demasiado tus atropellos y tu furor para desear abrazarte». «Hablad, malvados, hablad», decía el rey. «Tiempo vendrá en que serán vengados los tormentos que me infligís». Y se ponía a llorar, hundida la cabeza entre sus brazos. Lloraba, pero no moría. Gurney y Maltravers se aburrían en Corfe, ya que todos los placeres agotan, incluso el de torturar a un rey. Además, Maltravers había dejado a su mujer en Berkeley con su cuñado, y luego, en la región de Corfe, se comenzaba a saber que el rey destronado estaba detenido allí. Después de intercambiar mensajes con Mortimer, se decidió devolver a Eduardo a Berkeley. Cuando el rey Eduardo II, más delgado, más encorvado, volvió a pasar, acompañado siempre por la misma escolta, los rastrillos, los puentes levadizos, las dos murallas, sintió a pesar de lo desgraciado que se sentía, un inmenso alivio y como un soplo de liberación. Su astrólogo había mentido. 8. Bonum est. La reina Isabel ya estaba en la cama, con sus dos trenzas de oro sobre el pecho. Rogelio Mortimer entró sin hacerse anunciar, ya que tenía ese privilegio. Por el gesto de su rostro, supo la reina de qué le iba a hablar, o, más bien, volverle a hablar. «He recibido noticias de Berkeley», dijo en un tono que pretendía ser tranquilo. Isabel no respondió. La ventana estaba entreabierta a la noche de septiembre. Mortimer la abrió por completo y permaneció un momento contemplando la ciudad de Lincoln, grande y amontonada, moteada aún de algunas luces que se extendía a los pies del castillo. Lincoln era la cuarta ciudad en importancia del reino después de Londres, Winchester y York. Uno de los trozos del cuerpo de Hugo le Despensé el joven había sido llevado allí 10 meses antes. La corte, procedente de Yorkshire, se había instalado en Lincoln hacía una semana. Isabel miraba cómo se recortaban sobre el cielo nocturno, en el hueco de la ventana, los anchos hombros de Mortimer y los rizos de su peinado. En aquel momento no lo quería. «Vuestro esposo parece obstinarse en vivir», prosiguió Mortimer dándose la vuelta, «y su vida pone en peligro la paz del reino. En Gales continúan conspirando para liberarlo. Los dominicos han tenido la audacia de predicar en su favor incluso en Londres, donde las dificultades que tuvimos en junio pueden volverse a repetir. Eduardo no es peligroso, lo reconozco, pero sirve de pretexto para la agitación de nuestros enemigos. Os ruego que aceptéis dar la orden que os aconsejo, sin la cual no habrá seguridad para vos ni para vuestro hijo». Isabel exhaló un suspiro de profundo cansancio. ¿Por qué no tomaba la decisión por su cuenta, él, que hacía lo que quería en el reino? «Gentil Mortimer», respondió con calma, «ya os he dicho que no obtendréis de mí esa orden». Rogelio Mortimer cerró la ventana, temía encolerizarse. «¿Para qué habéis pasado por tantas pruebas y corrido tan grandes riesgos si os convertís ahora en enemiga de vuestra propia seguridad?», dijo. La reina movió la cabeza y respondió: «No puedo. Prefiero correr cualquier peligro antes que dar esa orden. Os ruego, Rogelio, que no ensuciemos nuestras manos con esa sangre». Mortimer sonrió burlón. «¿De dónde os viene?», replicó, «ese súbito respeto por la sangre de vuestros enemigos. ¿No apartasteis la mirada de la sangre del conde de Arundel, de los de Le Despensé, de Baldock, de toda aquella sangre que corría por las plazas de las ciudades? Ciertas noches creí que la sangre os gustaba bastante. Y él, el querido rey, ¿no tiene las manos más rojas que las nuestras? ¿No hubiera derramado mi sangre y la vuestra si nos hubiéramos dejado apresar? No se puede ser rey, Isabel, ni reina, si se tiene miedo de la sangre. Si así es, hay que retirarse a un convento bajo el velo de la monja y no tener amor ni poder». Por un momento se enfrentaron con la mirada. Las pupilas color del pedernal brillaban intensamente a la luz de las velas. La cicatriz blanca formaba un labio de dibujo demasiado cruel. Isabel fue la primera en bajar los ojos. «Recordad, Mortimer, que en otro tiempo el rey fue compasivo con vos», dijo. «Ahora debe de pensar que si no hubiera cedido a las súplicas de los barones, de los obispos y a las mías, y os hubiera hecho decapitar como ordenó hacer con Tomás de Lancaster». «Sí, sí, me acuerdo, y no querría sentir un día pesares semejantes a los suyos. Esta compasión que le tenéis la encuentro muy extraña y obstinada». Hizo una pausa. «¿Lo amáis todavía?», añadió. «No encuentro otra razón». La reina se encogió de hombros. «¿Entonces, es por eso? Para que os dé una prueba más. ¿Nunca se extinguirán en vos esos celos? ¿No os he demostrado bastante delante de todo el reino de Francia, del de Inglaterra y delante de mi propio hijo, que no había en mi corazón otro amor que el vuestro? ¿Qué creéis que haga todavía? Lo que os pido, y nada más. Pero ya veo que no queréis. Veo que la cruz que os hicisteis en el corazón delante de mí, y que nos debía aliar en todo, dándonos una sola voluntad, no era para vos más que un simulacro. Veo bien que el inexorable destino me ha hecho depositar la fe en una criatura débil. Sí, un celoso, eso era. A pesar de ser regente, todopoderoso, el que daba los empleos, gobernaba al joven rey, vivía conyugalmente con la reina, y esto ante los ojos de todos los varones, Mortimer seguía celoso. Pero, ¿está completamente equivocado al serlo? Pensó de pronto Isabel. Porque el peligro de los celos consiste en obligar al que es objeto de ellos a buscar en sí mismo si no hay motivo para los reproches que se le dirigen. Así se aclaran ciertos sentimientos que no se habían tomado en consideración. ¡Qué extraño era eso! Isabel estaba segura de odiar a Eduardo todo lo que podía. No pensaba en él más que con desprecio, disgusto y rencor. Y, sin embargo, el recuerdo de los anillos intercambiados, la coronación, las maternidades, los recuerdos que ella conservaba no de él, sino de ella misma, el simple recuerdo de haber creído que lo quería, todo ello la detenía ahora. Le parecía imposible ordenar la muerte del padre de los hijos que ella había puesto en el mundo. Y me llaman la loba de Francia. El santo nunca es tan santo, ni el cruel tan cruel como se cree. Además, Eduardo, aún caído, era rey. Aún desposeído y encarcelado, seguía siendo persona real, e Isabel era reina, educada para serlo. Durante su infancia, había tenido el ejemplo de la verdadera majestad real encarnada en un hombre que, por la sangre y la consagración, se veía por encima de los demás, y como tal, se había hecho reconocer. Atentar contra la vida de un súbdito, aunque fuera el señor más grande del reino, no era nunca un crimen, pero el acto de suprimir una vida real constituía un sacrilegio, y la negación del carácter sacro, divino, del que estaban investidos los soberanos. Y eso, Mortimer, vos no podéis comprenderlo, porque no sois rey, ni habéis nacido rey. Isabel se dio cuenta demasiado tarde de que había expresado su pensamiento en voz alta. El barón de las Marcas, el compañero de Guillermo el Conquistador, el juez supremo de Gales, recibió duramente el golpe. Retrocedió 2 pasos. Se inclinó. «No creo que haya sido un rey, señora, quien os ha devuelto vuestro reino, pero parece que es perder el tiempo esperar que lo reconozcáis. Como también que recordéis que desciendo de los reyes de Dinamarca que no se avergonzaron de dar a una de sus hijas a mi abuelo, el primer Rogelio Mortimer. Mis esfuerzos tienen poco mérito para vos. Dejad, pues, a vuestros enemigos liberar a vuestro real esposo, o id vos misma a darle la libertad con vuestras propias manos. Vuestro poderoso hermano de Francia no dejará de protegeros como lo hizo cuando huisteis hacia Hainaut, sostenida por mí en vuestra silla. Mortimer, como no es rey, y su vida no está protegida contra una desventura de la suerte, se va, señora, a buscar refugio en otra parte antes de que sea demasiado tarde, fuera de un reino donde la reina le ama tan poco que ya nada tiene que hacer en él. Y salió. A pesar de la cólera, se dominaba y no dio un portazo. Cerró la puerta suavemente y sus pasos se alejaron. Isabel conocía bastante al orgulloso Mortimer para saber que no volvería. Saltó de la cama. Corrió en camisa por los corredores del castillo, alcanzó a Mortimer, se agarró a su vestido y se colgó de su brazo. «Quedaos, quedaos, gentil Mortimer, os lo suplico», exclamó sin preocuparse de que la oyeran. «Solo soy una mujer y necesito vuestro consejo y apoyo. Quedaos, quedaos, por favor, y haced lo que queráis». Lloraba apoyada, acurrucada sobre aquel pecho, sobre aquel corazón sin el que no podía vivir. «Yo quiero lo que vos queráis», repitió. Los servidores, atraídos por el ruido, fueron apareciendo, pero se ocultaron de inmediato, turbados por ser testigos de aquella riña de amantes. «¿De veras queréis lo que yo quiero?», preguntó, tomando entre sus manos la cara de la reina. «Entonces, guardias», gritó, «que vayan a buscar enseguida a Monseñor Orleton». La relación entre Mortimer y Orleton se había enfriado desde hacía meses por una razón absurda. El obispado de Worcester, que el prelado se había hecho adjudicar por el Papa, cuando Mortimer lo prometía a otro candidato. Si Mortimer hubiera sabido que su amigo deseaba ese obispado, pero ahora ya había dado su palabra y no podía desdecirse. El Parlamento, en York, tomando cartas en el asunto, había confiscado las rentas del obispado de Worcester. Orleton, que ya no era obispo de Hereford y tampoco lo era de Worcester, consideraba una gran ingratitud esa conducta de un hombre a quien había ayudado a fugarse de la torre. El asunto seguía debatiéndose y Orleton acompañaba a la corte en sus desplazamientos. «Mortimer acabará por necesitarme un día», se decía, «y entonces cederá». Ese día, o más bien esa noche, había llegado. Orleton lo comprendió en cuanto entró en la habitación de la reina. Isabel, que había vuelto a la cama, conservaba en el rostro las huellas de su llanto, y Mortimer caminaba a grandes zancadas alrededor del lecho. Para que se turbaran tampoco delante del prelado, era necesario que el asunto fuese grave. «Nuestra señora la reina», dijo Mortimer, «considera con razón, a causa de las intrigas que sabéis, que la vida de su esposo pone en peligro la paz del reino, y se inquieta de que Dios tarde tanto en llamarlo a su seno». Adán Orleton miró a Isabel, esta a Mortimer y luego al obispo, e hizo un signo de asentimiento. Orleton sonrió brevemente, no con crueldad, ni siquiera con ironía, sino más bien con una expresión de púdica tristeza y dijo: «Nuestra señora la reina se encuentra ante el grave dilema que se plantea siempre a los que tienen la carga de los estados. ¿Es preciso, para no destruir una sola vida, arriesgar la de muchos?» Mortimer se volvió hacia Isabel. «Ya lo oís». Estaba muy satisfecho del apoyo que le presentaba el obispo y solo lamentaba no haber encontrado él mismo aquel argumento. «Se trata de la salvaguardia de los pueblos», prosiguió Orleton. «Y a nosotros los obispos se nos llama para que esclarezcamos la voluntad divina. Cierto es que el Evangelio nos prohíbe adelantar el final de nadie, pero los reyes no son hombres corrientes, y ellos mismos se exceptúan de los mandamientos cuando condenan a muerte a sus súbditos. Creía, sin embargo, señor, que los guardias que habíais puesto alrededor del rey caído os iban a evitar plantearos esta cuestión». «Parece que los guardias han agotado todos los recursos», respondió Mortimer, «y no actuarán si no reciben instrucciones por escrito». Orleton meneó la cabeza, pero no respondió. «Pero una orden escrita», prosiguió Mortimer, «puede caer en manos distintas de aquellas a las que va destinada. Puede incluso volverse en contra de los que la han dado. ¿Me comprendéis?» Orleton sonrió de nuevo. «¿Lo tomaba por bobo?» «En otras palabras, mi señor», dijo, «vos creéis enviar la orden y al mismo tiempo no enviarla. Querría enviar una orden que fuera clara para los que deben entenderla y oscura para los que deben ignorarla. Eso es lo que quiero consultar con vos, que sois hombre de recursos, si es que consentís en prestarme vuestra ayuda». «¿Y le pedís eso, señor, a un pobre obispo que ni siquiera tiene sede ni diócesis donde plantar su báculo?» Esta vez le tocó sonreír a Mortimer. «Vamos, vamos, mi señor Orleton, no hablemos más de esas cosas. Ya sabéis que me habéis hecho enfadar mucho. Con solo que me hubierais dicho lo que deseabais. Sin embargo, ya que lo ansiáis tanto, no me opondré. Tendréis Worcester, os doy mi palabra. Lo arreglaré con el Parlamento. Ya sabéis que soy siempre mi amigo». El obispo asintió con la cabeza. Sí, lo sabía. A pesar de la querella reciente, su amistad con Mortimer no había cambiado nada, y bastaba que estuvieran juntos para darse cuenta de ello. Estaban ligados por demasiados recuerdos, demasiadas complicidades y una especie de mutua admiración. Esa misma noche, en la dificultad en que se encontraba Mortimer después de haber arrancado a la reina su consentimiento, esperado desde hacía largo tiempo, ¿a quién había recurrido? Al obispo de hombros caídos, de paso de pato, de vista cansada por el estudio. Eran tan amigos que se habían olvidado de la reina que los observaba con sus grandes ojos azules y se sentía mal. «Fue vuestro hermoso sermón, Doleo Caput Meum, que nadie ha olvidado, lo que permitió derribar al mal rey», dijo Mortimer, y fuisteis también vos quien obtuvo su abdicación. Volví a la gratitud. Orleton se inclinó ante los cumplidos. ¿Queréis, pues, que concluya la tarea?, dijo. En la habitación había un escritorio, plumas y papel. Orleton pidió un cuchillo, ya que solo podía escribir con una pluma cortada por él mismo. Eso le ayudaba a reflexionar. Mortimer respetó su meditación. «No hay necesidad de que la orden sea larga», dijo Orleton al cabo de un momento. Miraba con aire divertido. Se veía claro que había olvidado que se trataba de la vida de un hombre. Experimentaba un sentimiento de orgullo, la satisfacción del letrado que acaba de resolver un difícil problema de redacción. Acercó los ojos a la mesa, trazó una sola frase, espolvoreó por encima los polvos secantes y entregó la hoja a Mortimer diciendo: «Incluso acepto sellar esta carta con mi propio sello, si vos, o nuestra señora la reina, consideráis que no debéis poner los vuestros». La verdad, parecía contento de sí mismo. Mortimer acercó una vela. La carta estaba en latín. Leyó lentamente: «Eduardum, ot quidere nolite timere bonum est». Reflexionó un momento. Luego, volviéndose al obispo, dijo: «Eduardum, ot quidere, eso lo entiendo. Nolite, no hagáis. Timere, temer. Bonum est, es bueno». Orleton sonreía y Mortimer preguntó: «¿Hay que entender, no hagáis matar a Eduardo, temer es bueno, o bien, no temáis hacer matar a Eduardo, es buena cosa? ¿Dónde está la coma?». «No hay coma», respondió Orleton. «La voluntad de Dios se manifestará por la comprensión de quien reciba la carta. Pero, ¿a quién se le puede hacer algún reproche por la carta en sí? Lo que ignoro es si Maltravers y Gurney entienden el latín», dijo Mortimer perplejo. «El hermano Guillermo que pusisteis con ellos lo entiende bastante bien. Además, el mensajero podrá transmitir verbalmente, pero solo verbalmente, que cualquier acción derivada de esta orden no deberá dejar huella». «¿Y estáis dispuesto de verdad a poner vuestro sello en la carta?», preguntó Mortimer. «Lo haré», dijo Orleton. Verdaderamente era un buen amigo. Mortimer lo acompañó hasta el pie de la escalera y volvió a subir a la habitación de la reina. «Gentil Mortimer», le dijo Isabel, «no me dejéis dormir sola esta noche». No hacía tanto frío esa noche de septiembre para que ella tiritase tanto como lo hacía. 9. El hierro al rojo. Comparado con las desmesuradas fortalezas de Kenilworth o de Corf, Berkeley es un castillo pequeño. Sus piedras rosadas, sus humanas dimensiones, no lo hacen espantoso en manera alguna. Comunica directamente con el cementerio que rodea la iglesia, cuyas losas se cubren en pocos años de un musgo verde, fino como la seda. Tomás de Berkeley era un joven valiente, sin intenciones aviesas con respecto a sus semejantes. Sin embargo, no tenía motivos para mostrarse excesivamente amable con el antiguo rey Eduardo II, que lo había tenido 4 años en prisión en compañía de su padre Mauricio de Berkeley, que murió durante su detención. Por el contrario, tenía todas las razones para ser devoto de su poderoso suegro, Rogelio Mortimer, que lo había dado en matrimonio a su hija mayor en 1320, a quien había seguido en la rebelión de 1322, y por quien había sido liberado el año anterior. Tomás recibía la considerable suma de 100 chelines diarios por la guardia y manutención del rey caído. Ni su mujer Margarita ni su hermana Eva, esposa de Maltravers, eran malas personas. Eduardo II hubiera encontrado su estancia aceptable si solo hubiera estado atendido por la familia Berkeley. Para su desgracia, estaban también los 3 atormentados, Maltravers, Gurney y el barbero Ogle. Estos no daban respiro al antiguo rey. Tenían una imaginación enorme para la crueldad, y entre ellos habían establecido una especie de competición acerca de quién haría más refinado el suplicio. Maltravers tuvo la idea de instalar a Eduardo en el interior de la torre, en un reducto circular de pocos pies de diámetro cuyo centro estaba ocupado por un antiguo pozo, seco ahora y sin brocal. Bastaba un falso movimiento para que el prisionero cayera a este profundo agujero. Eduardo tenía que permanecer constantemente atento. Aquel hombre de 44 años, que aparentaba más de 60, permanecía echado sobre una brazada de paja, pegado el cuerpo a la pared contra la que se desplazaba reptando. Si se amodorraba, volvía a despertarse enseguida, bañado en sudor, temiendo haberse acercado al vacío. A este suplicio del miedo, Gurney había añadido el del olor. Hacía recoger carroña en el campo, tejones atrapados en la madriguera, zorros, pájaros muertos en avanzado estado de descomposición, y los echaba en el pozo para que la pestilencia de su carne infectara el poco aire que tenía el prisionero. «Buena caza para el cretino», decían los tres verdugos todas las mañanas cuando llegaban con su carga de animales muertos. También ellos percibían el olor, ya que estaban, por turno, en una pequeña pieza en lo alto de la escalera de la torre, pieza que dominaba el reducto donde iba consumiéndose el rey. Hasta ellos llegaban de vez en cuando asquerosas ráfagas. Entonces era la ocasión de hacer groseras bromas. «Lo que puede llegar a oler el viejo chocho», exclamaban batiendo los cubiletes de los dados y bebiendo vaso tras vaso de cerveza. El día que les llegó la carta de Orleton conferenciaron largamente. El hermano Guillermo les tradujo la misiva, sin tener la menor duda sobre su verdadero significado, pero haciéndoles apreciar la hábil ambigüedad de la redacción. Los tres hombres se golpearon los muslos durante un buen cuarto de hora, mientras repetían retorciéndose de risa, «¡Bonum est! ¡Bonum est!». El jinete que les había llevado la carta repitió fielmente su mensaje oral, sin huella. Sobre esto se consultaban. «La verdad es que tienen extrañas exigencias esa gente de la corte, obispos y demás lores», dijo Maltravers. «Mandan matar y que no se note». ¿Cómo proceder? El veneno dejaba el cuerpo negro. Además, había que obtenerlo de gente que podía hablar. ¿Estrangulación? La señal del lazo quedaba en el cuello y dejaba el rostro azulado. Fue a Ogle, antiguo barbero de la Torre de Londres, a quien se le ocurrió la genialidad. Tomás Gurney aportó al plan algunas mejoras, y Maltravers se rió de buena gana mostrando los dientes hasta las encías. «Será castigado por donde ha pecado», exclamó. La idea le parecía muy astuta. «Tendremos que ser cuatro para eso», dijo Gurney. «Berkeley habrá de echarnos una mano». «Ah, ya sabes cómo es mi cuñado, Tomás», respondió Maltravers. «Cobra sus 5 libras diarias, pero tiene el corazón sensible. Nos sería más molesto que útil». «El gordo Towerley nos ayudará de buen grado si se le promete una buena bolsa», dijo Ogle. «Además, es tan bestia que, aunque hable, nadie le creerá». Esperaron a la noche. Gurney hizo preparar en la cocina una excelente cena para el prisionero: aves asadas y rabo de buey en salsa. Eduardo no había comido tan bien desde su estancia en Kenilworth con su primo cuello torcido. Se asombró, un poco inquieto al principio y después reconfortado, de aquella desacostumbrada comida. En lugar de echarle la escudilla que él tenía que colocar al borde del pozo maloliente, lo instalaron en una pequeña pieza contigua, sobre un escabel, lo que le parecía un lujo extraordinario. Comió con placer aquellas viandas cuyo gusto casi había olvidado. Le sirvieron también vino, un buen clarete que Tomás de Berkeley hacía traer de Aquitania. Los tres carceleros asistían a esta comida y se hacían pequeños guiños. «Ni siquiera tendrá tiempo de digerirla», susurró Maltravers a Gurney. El coloso Towerley, plantado en la puerta, la obstruía completamente. «Se encuentra uno mejor ahora, ¿verdad, señor?», dijo Gurney cuando el viejo rey terminó la comida. «Ahora te llevaremos a una buena habitación donde encontrarás un lecho de plumas». El prisionero de cabeza rapada y larga mandíbula miró a sus guardias con expresión de sorpresa. «¿Habéis recibido nuevas órdenes?», preguntó en tono de temerosa humildad. «Sí, claro, hemos recibido órdenes y te vamos a tratar bien, señor», respondió Maltravers. Hemos encendido fuego donde vas a dormir porque por las noches comienza a refrescar. ¿Verdad, Gurney? Estamos ya a finales de septiembre. Hicieron bajar al rey por la estrecha escalera, atravesar el patio con hierba y subir al otro lado de la muralla. Sus carceleros no habían mentido. Había una habitación, no una habitación de palacio, pero sí una buena pieza, limpia y caliente, con una cama y un grueso colchón de plumas, y una especie de brasero lleno de tizones ardiendo. Casi hacía demasiado calor. El vino, el calor, el rey caído sentía que le bailaba un poco la cabeza. ¿Bastaba, pues, una buena comida para que volviera la esperanza? Pero, ¿cuáles eran las nuevas órdenes y por qué lo trataban con tan repentinas consideraciones? ¿Tal vez una revuelta en el reino? ¿Mortimer caído en desgracia? ¿O, simplemente, que el joven rey se había inquietado por la suerte de su padre y había mandado que lo trataran de forma más humana? Pero, aunque hubiera habido una revuelta, aunque todo el pueblo se hubiera levantado en su favor, Eduardo no aceptaría recuperar el trono, ya que así lo había jurado ante Dios. Porque si fuera rey de nuevo, comenzaría a cometer errores otra vez. No estaba hecho para reinar. Lo único que deseaba era un convento tranquilo, pasearse por un hermoso jardín, que le sirvieran platos a su gusto y rezar también. Y se dejaría crecer la barba y el cabello, a no ser que se hiciera monje. ¡Qué negligencia, ingratitud, no agradecer al Creador estas simples cosas que bastan para hacer agradable la vida! Sabroso alimento, habitación caliente, había un atizador en el brasero. «Túmbate, señor, la cama es buena, ya verás», dijo Gurney. Y en efecto, el colchón era blando. ¡Qué placer encontrar de nuevo una buena cama! Pero, ¿por qué se quedaban allí los tres hombres? Maltravers estaba sentado en un escabel, el cabello sobre las orejas, las manos entre las rodillas y miraba al rey. Gurney atizaba el fuego. El barbero Ogle tenía en la mano un cuerno de buey y una pequeña sierra. «Duerme, Eduardo, no te ocupes de nosotros. Vamos a trabajar», insistió Gurney. «¿Qué haces, Ogle?», preguntó el rey. «¿Tallas un cuerno para beber?» «No, señor, para beber no. Tallo un cuerno, eso es todo». Se volvió hacia Gurney, señaló con el pulgar un punto del cuerno y dijo, «Creo que es bastante largo, ¿no os parece?». Gurney miró por encima del hombro y respondió, «Sí, creo que está bien. Bonum est». Y se puso a soplar el fuego. La sierra chirriaba sobre el cuerno de buey. Cuando quedó partido, el barbero tendió la parte afilada a Gurney, quien lo examinó y hundió en ella el atizador al rojo. Un olor acre apestó de pronto la estancia. El atizador surgió por la punta quemada del cuerno. Gurney lo volvió a poner en el fuego. ¿Cómo querían que durmiera el rey con todo aquel trajín? ¿Lo habían apartado del pozo de las carroñas para que oliera el cuerno quemado? De repente, Maltravers, que continuaba sentado mirando a Eduardo, le preguntó, «¿Tenía tú, le despensé, a quien tanto querías, el miembro sólido?» Los otros dos se morían de risa. Al oír este nombre, Eduardo sintió como si le desgarraran las entrañas y comprendió que lo iban a ejecutar enseguida. ¿Se aprestaban a darle la misma atroz muerte que a Hugo el joven? «¿Vais a hacer eso? ¿Vais a matarme?», exclamó incorporándose de pronto en la cama. «¿Matarte nosotros, señor Eduardo?», dijo Gurney sin volverse siquiera. «¿Quién te ha dicho eso? Nosotros tenemos órdenes. Bonum est, bonum est». «Vamos, acuéstate», dijo Maltravers. Pero Eduardo no se acostó. Su mirada iba de la nuca de Tomás Gurney al largo rostro de Maltravers y a las sonrosadas mejillas del barbero. Gurney había sacado del fuego el atizador y examinaba su extremo incandescente. «Towerley», llamó. «¡La mesa!». El coloso, que esperaba en la pieza contigua, entró portando una pesada mesa. Maltravers cerró la puerta e hizo girar la llave. ¿Por qué esta mesa, esta gruesa plancha de encina que solían poner sobre caballetes? Pero en la habitación no había ningún caballete. De entre todas las cosas extrañas que pasaban alrededor del rey, Aquella tabla sostenida por un gigante era el objeto más insólito y espantoso. ¿Cómo se podía matar con una tabla? Este fue el último pensamiento claro que tuvo el rey. «Vamos», dijo Gurney, haciendo una seña a Ogel. Se acercaron, uno por cada lado de la cama. Se lanzaron sobre Eduardo y lo pusieron boca abajo. «¡Ah, bribones, bribones!», gritaba. «¡No, no vais a matarme!». Se agitaba, se revolvía y Maltravers tuvo que echar una mano. Los tres eran poco y el gigante Towerley no se movía. «¡Towerley, la mesa!», gritó Gurney. Towerley se acordó de lo que le habían ordenado. Levantó la enorme tabla y la puso atravesada sobre la espalda del rey. Gurney le bajó los calzones al prisionero, que se desgarraron de tan usados como estaban. Era grotesco y miserable descubrir de esta forma el trasero del rey, pero los asesinos no estaban para risas en ese momento. El rey, medio atontado por el golpe y ahogándose bajo la madera que lo hundía en el colchón, se resistía, pataleaba. ¡Cuánta energía tenía aún! «Towerley, sujétale los tobillos. No, así no, separados», ordenó Gurney. El rey consiguió sacar la nuca de debajo de la plancha y volvió la cara de lado para tomar un poco de aire. Maltravers le apretó la cabeza con ambas manos. Gurney cogió el atizador y exclamó: «¡Métele el cuerno ahora, Ogel!». El rey Eduardo tuvo una contorsión violenta, desesperada, cuando el hierro al rojo le penetró en las entrañas. El alarido que lanzó atravesó los muros de la torre, pasó por encima de las losas del cementerio y despertó a la gente del burgo. Y los que oyeron aquel largo, lúgubre y espantoso grito, tuvieron en el mismo instante la seguridad de que acababan de asesinar al rey. A la mañana siguiente, los habitantes de Berkeley subieron al castillo para informarse. Les dijeron que, en efecto, el antiguo rey había fallecido repentinamente durante la noche lanzando un estentóreo grito. «Venid a verlo, sí, acercaos», decían Maltravers y Gurney a los notables y al clero. «Ahora lo vamos a amortajar. Entrad, todo el mundo puede entrar». Y la gente del burgo comprobó que no había ninguna señal de golpe, llaga o herida en aquel cuerpo que iban a lavar y al que nadie intentaba esconder. Tomás Gurney y Juan Maltravers se miraban. Había sido una brillante idea la de meter el atizador a través del cuerno de buey. No habían dejado la menor huella. En una época tan fecunda en materia de asesinatos, podían enorgullecerse de haber descubierto un método perfecto. Únicamente los inquietaba la súbita e inopinada partida de Tomás de Berkeley antes del alba, con el pretexto, según había hecho decir por su mujer, de atender un asunto en otro castillo. Y luego, ese Towerley, el coloso de cabeza pequeña, que, refugiado en el establo y echado en el suelo, lloraba desde hacía varias horas. Gurney partió a caballo aquel mismo día hacia Nottingham, donde se encontraba la reina, para anunciarle la muerte de su esposo. Tomás de Berkeley estuvo ausente una semana y se dejó ver en varios lugares de los contornos para acreditar que no se hallaba en su castillo en el momento de la muerte. Al regresar, tuvo la desagradable sorpresa de encontrar todavía el cadáver. Ningún monasterio de los alrededores había querido cargar con él, y Berkeley tuvo que guardar el cadáver en el ataúd un mes, durante el cual siguió cobrando sus 100 chelines diarios. Todo el reino estaba al corriente de la muerte del antiguo monarca. Extraños relatos, que no se apartaban mucho de la verdad, circulaban a este respecto, y se decía que el asesinato no traería felicidad a los que lo habían cometido, ni por muy nobles que fueran, a los que lo habían ordenado. Por fin, un abad fue a hacerse cargo del cuerpo en nombre del obispo de Gloucester, que aceptó recibirlo en su catedral. Los restos del rey Eduardo II fueron puestos en una carreta cubierta con una tela negra. Tomás de Berkeley y su familia los acompañaron, y la gente de los aledaños los siguió en cortejo. A cada alto que hizo la comitiva, los campesinos plantaron una encina. Han pasado 600 años, y algunas de esas encinas continúan en pie y proyectan su negra sombra